todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, Radiografías de Tiempos Agitados, con Carlos Aznárez. Segunda parte. Ahí es la primera etapa. Que el nombre completo de esa primera etapa de resumen... De la actualidad argentina y latinoamericana. Era una revista quincenal. Ahí decidimos sacarla, porque digo, yo me quedé desamparado. O sea, era romper con una familia muy querida, muy querida. Yo me siento orgulloso de haber pasado por esa experiencia, siempre lo digo. Lo mejor que a mí me pasó en la vida fue estar militando en esa organización con esos compañeros, con esas compañeras, con esos hermanos de sangre. Y imagínate romper con esa familia. Pero bueno, rompimos con otros de la familia, por lo cual estábamos bastante arropados, y ahí decidimos sacar resumen de la actualidad argentina, que se hizo famoso porque fue como una forma de radiografiar la dictadura y la resistencia, la dictadura y la resistencia. Y conectamos a muchísima gente en el exilio que creía, cada uno pensaba que el otro estaba muerto, que había desaparecido, y de pronto aparecíamos vivos algunos, gente en Dinamarca, gente en Finlandia, gente en México. Bueno, esto mismo pasó en México con otros compañeros que hicieron otra experiencia similar, ¿verdad? Controversia. Y así que esa experiencia duró del 79 al 83. 83... gana Alfonsín, dijimos, se acabó, maletas, metimos todo en la valija con lo que teníamos y nos volvimos. Número 100 de resumen, número 100. Sacamos un número especial, escribieron. Jacobo Timerman, mirá qué personaje. Osvaldo Bayer, Alberto Adelach, Luis Politi, Rodolfo Kuhn, Mario Benedetti, Roa Bastos, todos compañeros de resumen, todos estos eran colaboradores de resumen. Que en ese número 100 o especial. Ese número 100, pero habitualmente escribían. Uh-huh. Osvaldo Soriano, también tuvimos ahí unas peleaditas con Soriano por el tema del sionismo. Bueno, nosotros si hay algo que fuimos siempre, también fue antisionistas. Y él no es que defendía el sionismo, pero en algún momento vio que había algunos artículos que no le gustaban. Pero después nos amigamos. Pero bueno, ese fue el número 100, fue un número, la vuelta. Se acabó esta experiencia periodística para nosotros y volvemos al país, los que podíamos volver al país. Yo hice un habeas corpus, volví y pude volver. Bueno, Alfonsín ya había estado con nosotros, había tratado de engancharnos a todos. Súmense a esto. Sí, y claro. Y además nos había ofrecido volver cuando decidamos, no con un pasaje, pero sí que podíamos llevar lo que queríamos de los muebles o las cosas que no llevamos nada, no trajimos nada. Trajimos una valija y la ansiedad de volver. Así que volví y a los pocos días, gracias a un compañero que estaba en el diario Clarín en ese momento, mira dónde, el diario Clarín, me ofreció Guaresti, compañero nuestro también del bloque peronista de prensa en su momento, me ofreció trabajar como colaborador en la sección literatura, y ahí hice entrevistas, y enseguida me fui a primera plana, a Radio Continental para hacer el informativo, Página 12, Sur, y siempre con Vicente Citolema, que también estaba en el último número y que fue colaborador siempre, Vicente volvimos a sacar Crisis y después que se cerró Crisis, sacamos Fin de Siglo. Fin de Siglo. Resumen Latinoamericano es el periódico revista que dirigió y fundó Carlos Aznárez hacia 1979. La revista surgió en el marco de una experiencia de reunificación y de encuentro de exiliados argentinos residentes en Madrid, que se llamó Club para la Recuperación Democrática Argentina y se editó hasta 1983. La segunda etapa de Resumen Latinoamericano se inició en 1993 y continúa hasta el presente. Y algún tiempito después, creo que por el 93, recuperamos hasta la actualidad Resumen Latinoamericano. Vuelvo a mi pregunta, casi la inicial. ¿Qué puente hay entre aquel resumen del comienzo de esos 100 primeros números y este que sigue tan victoriosamente andando? Periodismo de contrainformación, siempre. Periodismo de investigación, pasión, mucha pasión, muchas ganas de llegar con nuestra voz y además permitir que desde ese medio que estamos puedan escribir todos los que quieran escribir para contar sus verdades. Y sobre todo, desde el primer resumen hasta ahora, porque en ese momento no era tan sentido como ahora la cosa, latinoamericanismo. O sea, el país no se acaba en la frontera. Somos Latinoamérica, somos tercer mundo, y eso es una apuesta que hicimos siempre. No es casualidad que en el 94, en el 93, cuando volvimos, empezamos a hablar de un prisionero político en Venezuela que se llamaba Hugo Chávez. No es casualidad, ¿verdad? Y empezamos a seguir la experiencia de Chávez. Y yo me fui en 94, cuando sale Chávez de la cárcel, a Cuba, cuando Fidel lo recibe y habla Chávez en la universidad. Nos pegamos fuertemente y contra marea, ¿eh? Porque en ese momento a Chávez no lo quería la gente que lo quiere ahora. Y nos pegamos a temas que no eran tan potables para todo el mundo, ¿verdad? Reivindicar historias de otros países como los saharauis, todo el frente polisario que están ahí en el desierto, Palestina siempre con Palestina. Esos son los nexos desde el principio hasta ahora. Y te diría, desde Reseña Sindical hasta ahora, también estaba impregnado de todo eso. Es la línea de continuidad. ¿Sabés que y eso otra cosa. Sí. Apostar a la continuidad con los medios que construíamos. Apostar a la continuidad. O sea, que no hacer periodismo, a sacar una revista, y bueno, si dura 6 meses, dura 6 meses. No, apostar a que dure tiempo. Y siempre nos salió bien eso, siempre, porque con resumen, cuando cerramos en el 83, habíamos dicho, cuando lo abrimos, dijimos, si algún día se abre la posibilidad de volver a la Argentina como, digamos, legalmente, cerramos la publicación y lo cumplimos. Y con resumen dijimos lo mismo. Este diario nuevo que sale en el 93 tiene que tener continuidad. No solamente tuvo continuidad, sino ahora tiene hermanitos en cada país. O sea, estamos en Cuba, en Venezuela, en Perú, en Uruguay, en Argentina, en Europa y en Estados Unidos, con ediciones y con separadas. Distintos soportes, porque con también soportes. Está a lo impreso, está a lo digital, la radio. Entre 1970 y 1971, Carlos Aznárez fue preso político durante la penúltima dictadura que azotó nuestro país y estuvo clandestino entre 1974 y 1978, cuando debió exiliarse en Madrid. Retornó a la Argentina hacia finales de 1983. En 1979, Aznárez fundó Resumen de la Actualidad Argentina y Latinoamericana, donde escribieron intelectuales como Eduardo Galeano, Mario Benedetti y Augusto Roa Bastos, entre otros. Esa primera etapa de Resumen terminó en el número 100. Luego, la publicación se reconstruyó en 1993. Actualmente, Carlos Aznárez es director de Resumen Latinoamericano y del Tercer Mundo. Para un hacer de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como. Y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabes? La pregunta que te quería hacer debe tener, y lo pienso mientras te lo estoy formulando, debe tener alguna cuota de trampa. Permitime sí. La trampa. A ver. ¿De qué se habla cuando se habla de progresismo desde hace un tiempo esta parte? Que es una palabra que en todo tu relato, en esta conversación que venimos sosteniendo, no citaste. Porque no me gusta. No la cité adrede. Yo no creo en el progresismo. Creo en la revolución. Siempre creí que para cambiar este mundo y para derrotar al capitalismo en serio, hay que hacer una revolución. Más aún te digo, creo que la salida en octubre, aunque sea por las urnas, quien venga para oponerse a Macri tiene que hacer una revolución, que no la va a hacer seguramente, porque hay limitaciones ideológicas, porque ya no hay gente que cree que eso ya es una cosa pasada, pero para salir de este desastre en el que estamos ahora, solamente por un vía de una revolución. ¿Qué quiere decir una revolución? Nacionalizar todo lo que hay que nacionalizar, no pagar la deuda. Bueno, yo no creo en el progresismo, sinceramente. Creo que el progresismo es un buen parche para algunos temas que tiene una base fundamental asistencialista, planes, y no se necesita eso para que la gente humilde salga del pozo, porque esos son parches, al que te acostumbras y después uh-huh. es difícil salir. Y tiene una limitación ideológica que no le permite avanzar todo lo que hay que avanzar para profundizar. No querés hacer la revolución, no querés hacer el socialismo, no importa, pero profundizá. No me traigas a Monsanto cuando sabés que te trae el glifosato del mundo. Y eso es lo que me quejo yo de Cristina. Y no voy a hablar contra Cristina, ni hablar porque creo que además la voy a terminar votando, así que no es lo mejor, pero es lo necesario para salir de esta etapa. Pero también digo que Cristina no va a hacer la revolución. No la va a hacer. No la va a hacer porque además si hay algo que lo demuestra es esta idea que me parece nociva para el momento actual de decir toda la bronca concentrada en la urna. No, compañera, la bronca en la calle. Nunca podemos perder la calle. A Macri hay que echarlo. Si no lo podemos echar, ganale la urna, pero hay que echarlo antes. No podés estar tolerando esta idea de que la gobernabilidad y todo lo demás que no sirve porque con eso te la derrotaron a Dilma, la derrotaron a Zelaya, bueno, fueron derrotando a todos. El enemigo, el imperialismo, no admite ni tibios, ni moderados, ni duros, y les pega a todos por igual. Uh-huh. Ahí está la experiencia de Lula, ¿verdad? Lula, un compañero como Lula, preso en la cárcel. Bueno, entonces yo el progresismo, la verdad es que no me consuela. No me gusta la socialdemocracia, me parece otro parche, y el progresismo se parece mucho a la socialdemocracia. El progresismo es una tendencia política donde se defienden ideas consideradas avanzadas, sobre todo aquellas orientadas hacia el desarrollo de un estado de bienestar, la defensa de los derechos civiles y cierta redistribución de la riqueza. Comúnmente se considera que las corrientes progresistas aglutinan fuerzas opuestas al conservadurismo. En el progresismo, como subespectro político, confluyen diversas doctrinas filosóficas, éticas y económicas del liberalismo y del socialismo democrático. Los progresistas persiguen la libertad personal y la privilegian sobre la libertad económica. Por ello, fomentan reformas progresivas en lo social, económico, político e institucional, con lo cual pretenden profundizar la libertad del individuo. Asimismo, rechazan la dicotomía izquierda-derecha por considerarla desfasada. Y la última, por hoy, porque seguramente estos diálogos dejan abiertas, como antes decía, otras puertas para meterse y ver de qué se trata lo que hay ahí atrás. En esto que se llama la crisis del periodismo, porque las redes sociales establecen flujos de información que a nuevas generaciones les hace conocer lo que en su alrededor existe. En esta crisis del periodismo, que también los empresarios aportan lo suyo, cerrando secciones, revisando el funcionamiento de sus plantas profesionales y otros etcétera que sería largo enumerar. ¿Hay esperanza en torno al periodismo y la función? Hay esperanza si volvemos a la idea del periodismo de Walsh. Hay esperanza en todos los chicos jóvenes que hoy, con mucho esfuerzo y a veces sin la formación necesaria, pero con el esfuerzo de poder tenerla, están abriendo radios donde se puede, están sacando periódicos pagándolos de su propio bolsillo o escribiendo en las paredes, como decíamos antes. Por ahí veo la esperanza. El resto no lo veo. El periodismo actual, en su gran mayoría, por supuesto que hay compañeros excepcionales que siguen en medios del enemigo y que hacen lo que pueden, pero el periodismo actual, en su gran mayoría, me da repulsa. Yo vengo de una escuela y vengo de una escuela, no solamente la de Walsh, vengo de una escuela también del periodismo comercial donde nos animábamos más, rechazábamos la censura, no nos vendíamos a las empresas como se venden ahora,